crecer, cada uno en su métier. El artesano es el taller. Combates golpe por golpe, sus rivales besan lonas. Knockout que duerme los besos de una boca que traiciona. Llega la fama, la pincha de sur a norte, New York. Allí donde Ringo siembra guapesa, sangre y honor. Por fin la noche esperada, pelean de par a par. Allá en Manhattan, Las Vegas y en 33 y Metal. Cassius en viaje a la luna tras un piñazo de Oscar. El Madison oscurece, se ilumina el Luna Park. De Oscar, el Madison oscurece, se ilumina el Luna Park.